Te lo repito, nunca dejaré que me dicte las normas. Creo mis amores, prohibido, deformes o con demora. Vivo en un mundo friki, colgado en mis drogas. Mando a la musa, flotando de vino a todas horas. Me mando, dura un suspiro, más arrancó más llanto que un duelo. Diciembre sin enero, pendiendo de un hilo de araña. Vivo en un mundo friki, metiéndome caña. Entiendo, no, la tía me sigue maldiciendo. La señorita y el juez jugaban, cubriéndome por nada, yo por la puerta de atrás. Camino y me la jugaba, tenía una coartada, yo por la puerta de atrás. De las normas, pero mis amores.